la Luna con Jesús Guzmán. El reciente éxito de los actores mexicanos en el cine internacional provocó que Hollywood quisiera incluir talento de México en su próxima película de superhéroes. Este fue el casting. Casting superhéroes, Fernando Luján, toma 3. Soy Batman. Señor Luján, ¿podemos verlo sin bastón y sin saco? Yo creo que eso le da un poquito de distinción, ¿no? Sí, pero Batman usa bastón y saco. A mí me dijeron que era el Caballero de la Noche. Así lo voy a hacer, y hágale como quiera. Está bien, ¿nos puede dar otra línea, por favor? Soy Batman. Gracias. Casting superhéroes, Héctor Suárez, toma 2. ¿Quién es este, hijo? Hulk. ¿Y qué es eso? Hulk es un doctor, un científico, un genio. Pero tiene un problema, cada vez que se enoja no controla su ira, se vuelve un monstruo insoportable. Y por eso me pusieron a mí este personaje, ¿no? Porque en chingada. Ustedes le llaman eso neurótico, pero eso se llama ser perfeccionista, Diva. Ay, sí, Héctor, es una diva, cabrón, animal. Díganlo bien, cabrón. No se deja, Ya está en personaje, señor. ¿Puede gruñir, por favor? Tu madre. Acción. Casting superhéroes, Laura León, toma 1. Oye, tesoro, ¿por qué no me pones mejor de batichica con el señor Fernando Luján y puedo cantar la canción de Batman? Gracias, Laura. Casting superhéroes, Angelique Boyer, toma 6. Escúchame bien, Carlos Eduardo. Te he lanzado el látigo de la verdad y ahora lo sabré todo. No hay nada que puedas ocultar de lo nuestro. Aguarda, alguien viene. ¿Podrías hacerlo con menos acento de telenovela? Lo estoy haciendo cero en novela, ¿eh? Casting superhéroes, Patty Chapoy, toma 4. Bienvenidos a mi casting, yo soy Batimuchacha. Batichica, Pati. ¡Ay! A ver, ¿otra vez? Casting superhéroes, Paulina Rubio, toma 6. ¡Hola, Ciudad Gótica! ¿Cómo están? Yo soy Batichica, Batichica Dorada. Linterna verde, por favor, Paulina. Da lo mismo, flaco. Yo soy una marca, a mí la gente me ama. Puedo ser... Linterna dorada. Linterna, piensa en el marketing, flaco. Sí, ¿me estás escuchando? Madre, ¿dónde está la puerta para salir de esta picha paredes blancas? ¿Qué me ves, niña mona? ¿Se repite?